Las voces sobre el Uritorco nos confirman esta realidad. Es fácil creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. De los OVNIs en Argentina, tenemos el placer de invitarlos a participar a través de Radio OVNI de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Goros Terrazú. Encargado de prensa en Capital Federal, Daniel D'Alessandro. Asistencia técnica, Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Y de conducción de quienes da las muy buenas noches, Jorge Alberto Flores. Alternativa Extraterrestre. Asesor Editorial. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Nosotros dispuestos una vez más, como lunes a jueves, de compartir con ustedes nuestro programa Alternativo Extraterrestre. Y ya estamos en la recta final, prácticamente quedan 20 días para comenzar el 13º Congreso Internacional de Omniología rumbo hacia la exopolítica. Pero les cuento algo, claro, somos muy locos. Aquellos que dicen que somos locos, los del CIO, tienen razón, créanle. Porque ya estamos pensando para el año 2011. Este año, obviamente, como igual que el año pasado, el 13º Congreso Internacional de Omniología tiene un subtítulo Camino hacia la Exopolítica. Pero el año que viene, el del 14º Congreso Internacional de Omniología, se va a realizar sobre la base Camino hacia el 2012. Tenemos en agenda una serie de personas que vamos a invitar que van a ser espectaculares, ¿eh? Obviamente basado en esa profecía de los mayas. Y no sería muy extraño que por ahí lo traigamos al abuelo Cirilo desde Guatemala para que una vez más nos acompañe, como aquella vez que nos acompañó en el Hotel Bogotá Plaza en Bogotá, donde pasamos realmente unas jornadas maravillosas. Bien, vamos a recordar entonces la invitación, gracias a la gentileza de todos los panelistas que han enviado esta invitación para ustedes, para que nos acompañen. Adelante. Decimotercer Congreso Internacional de Omniología. Camino hacia la exopolítica. doctora Gretel Mendizábal, científica del Observatorio OMA de Perú. Hola, aquí Gretel Mendizábal, de Ciencias OMA, Lago Titicaca, Centro de Comunicaciones Interplanetarias. Convocamos al encuentro más importante en la zona sur, en el Centro Uritorco, donde vamos a tener un encuentro muy interesante hablando de los últimos reportes, llevando todo el material desde el Lago Titicaca, evidenciando las comunicaciones interplanetarias a través de la radioastronomía. Marco Barraza, periodista de Perú. Hola, soy Marco Barraza, director del site Nuestro Pasado Extraterrestre, y quiero invitarlos al 13º Congreso Internacional de Ovniología, camino hacia la exopolítica, que se va a llevar a cabo en la localidad de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, en Argentina, el próximo 5, 6 y 7 de noviembre de este año. Vamos a hablar sobre la cosmovisión del mundo precolombino, la astronomía y el paradigma de la nueva era. Está usted invitado. Soy Marco Barraza, desde Nuestro Pasado Extraterrestre. ¿Por qué el relato más impactante en la historia humana jamás ha sido contado? No estamos solos en el universo y nunca lo hemos estado. Sargento Robert Dean, norteamericano. Mario Gorosterrazú, Buenos Aires, Argentina. Hola amigos, mi nombre es Mario Gorosterrazú, integrante del CIO y editor de la web www.solosenuniverso.com.ar. En esta oportunidad quería invitarlos a participar este 5, 6 y 7 de noviembre de este año 2010 de la 13ª versión del Congreso Internacional de Ovniología Camino hacia la Exopolítica, organizado por el Centro de Informes OVNIs de Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Vamos a estar hablando de una mirada a este año 2010 en materia de ovniología. Dios mediante, entonces, espero que nos encontremos ahí cerca del enigmático Cerro Uritorco para compartir estos 3 días de congreso. Edgardo Marranti, pintor anidimensional, contactado argentino. Queridos hermanos, bueno, los saluda Edgardo Marranti y aprovecho para invitarlos al 13º congreso organizado por el Centro de Informes OVNI, que se dará a cabo en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, los días 5, 6 y 7 de noviembre, y me siento realmente muy a gusto de que me hayan invitado, donde voy a exponer el tema de donde yo vivo experiencias y a través de eso llego a pintar cuadros, que hasta hoy tengo 1.200 cuadros. Así que, bueno, vamos a hablar en este audiovisual un poco de este tema, y aparte también me interesaría mucho el tema de poder intercambiar con el público las preguntas que quiera hacer él mismo. Así que... El día 18 de diciembre de 1978, una Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, número 33/426, ordenó crear una agencia para la investigación del fenómeno OVNI, la cual tiene entre sus facultades crear política para la relación entre nuestro mundo y seres extraterrestres. Esta rama de la política se conoce como exopolítica. Esperamos su reserva anticipada. Carlos Ibelchork, investigador de La Plata, Argentina. Oscar Raúl Mendoza, investigador de Santa Fe, Argentina. Hola amigos, soy Oscar Raúl Mendoza, investigador OVNI, y quiero invitarlos los días 5, 6 y 7 de noviembre próximo a participar del 13º Congreso Internacional de Ovniología camino hacia la exopolítica que organiza el prestigioso CIO, Centro de Informes OVNIs de Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. En mi exposición, Investigación OVNI 2, con ilustraciones en pantalla, les hablaré sobre mis conclusiones arribadas en más de 40 años de investigación. Los espero entonces para compartir estos 3 días de congreso en Capilla del Monte, junto al misterio que encierra el Cerro Uritorco. Richard González, contactado peruano. Monseñor Leonardo Marín Saavedra, colombiano residente en Canadá. Soy el arzobispo Leonardo Marín Saavedra y los estoy saludando desde Canadá. Quiero decirles que voy a estar presente en el 13º Congreso Internacional de Omnilogía, que se celebrará allá en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, en nuestro continente de América. Los invito para que nos acompañen los días noviembre 5, 6 y 7 de este hermoso 2010 y participe con nosotros. El Congreso tiene como tema especial el camino hacia la exopolítica. Los gobiernos ya lo saben. Nosotros tenemos que investigar y conocer, pero lo más importante es hacer presencia para discutir, para que el encuentro del 13º Congreso Internacional de Omnilogía nos haga no solamente partícipes de lo que tenemos que conocer, sino personajes activos para ir acrecentando nuestra conciencia e ir conociendo aquellos aspectos que a veces nos han negado. Los invito, vamos todos a participar en este proceso. Doctor Alfred Weber, abogado graduado de la Universidad de Yale y la Facultad de Derecho de Yale en Derecho Internacional. Fue becario Fulbright en la Integración Económica Internacional en el Uruguay. Fundador de www.exopolitics.com, un sitio web líder en información. Buenas. Habla Alfred Lambremont Weber, fundador de la exopolítica o la ciencia de relaciones entre civilizaciones inteligentes en el multiverso y autor del libro Exopolítica, la política, el gobierno y la ley en el universo. Quiero hacerles una cordial invitación para asistir al Congreso Internacional de Omnilogía, titulado Camino hacia la Exopolítica, que se dará en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, noviembre 5, 6 y 7, 2010, bajo el CIO, Centro de Investigaciones de OVNI, y Jorge Suárez y Luzmari López. Hay una lista de ponentes invitados, distinguidos de todas partes de las Américas. Una cordial invitación para asistir en el Congreso Internacional de Omnilogía, Camino hacia la Exopolítica. Camino hacia la Exopolítica. Comandante Julio Chamorro, Fuerza Aérea Peruana, Perú. Piezas textiles Paracas, Nazca y otras del sur del Perú, vinculadas al Centro Astronómico de las Líneas de Nazca, que existieron durante el mismo periodo, desarrollaron diseños que representaban dioses alados, antropomorfos, con garras de ave y cabezas. Sin embargo, su principal característica es el desplazamiento en el aire, donde se observa en especial el rostro y las extremidades. Esto daría la impresión de que estos personajes están representados en vuelo. Si quieren escuchar más, los invito a asistir al 13º Congreso de Etnología Camino a la Acción Política. Doctora Marina Popovic. Ademar José Guevara, periodista y editor de la revista UFO Brasileña, la más antigua del mundo sobre los ovnis. Saludos a todos mis amigos investigadores de ovnis de Argentina y otros países de Sudamérica. Yo soy Ademar José Guevara, editor de la revista UFO Brasileña, y estaré con ustedes en el próximo Congreso de Ufología de Castilla del Monte. Mi tema es los ovnis en Brasil. Ahora son oficiales. Es decir, el mundo, hermanos, cambia rápidamente. Es creciente la conciencia de que no estamos solos en el universo. Pero, mucho más que eso, la creciente percepción es de que otras especies cósmicas nos vigilan y están en un proceso de acercamiento de nuestro planeta. Ojalá para una reintegración cósmica. Los gobiernos más informados del mundo conocen muy bien a esta realidad de hace años, pero no la comparten con su gente. Decimotercer Congreso Internacional de Ovnilogía. Camino hacia la exopolítica. Esperamos su reserva anticipada. Bueno, ahí están todos nuestros panelistas, invitados, todos confirmados. Sigue pendiente todavía, por eso prácticamente no la nombramos, la doctora Marina Popovic, que se está tratando de comunicar a través de sus celulares y el teléfono con la misma respuesta. Se supone que está fuera del área del celular. Así que había informaciones no confirmadas de que estaría con algunos problemitos de salud, pero vamos a seguir insistiendo hasta el último momento. No somos personas de bajar los brazos, si Dios quiere, y si no, será para otra oportunidad. Bien, antes de presentar el invitado de hoy, que es el señor Rafa Val, conocido por todo el ambiente ufológico del mundo como Rafa Val, el señor Rafael Palacios, con quien vamos a dialogar de todas estas últimas noticias, una entrevista que tuvimos que grabar, obviamente, por la diferencia horaria que tenemos con España, muy, muy interesante, donde se dijeron cosas importantes. Y bueno, mucha gente lo conoce a Rafa Pal y saben que tiene una posición filosófica bien definida sobre muchísimas cuestiones que tienen que ver con el tema extraterrestre. Pero hace unos instantes he recibido un mensaje, un correo, de parte del amigo Di Pietro, con una noticia verdaderamente sorprendente. No pude limpiarla, está traducida desde, no sé si desde el mandarín o desde el inglés. Van a encontrar un poco de incoherencia en la lectura, les pido que sean indulgentes, pero la noticia es sorprendente, importante, impresionante. El título dice, UFO o incidente militar sería la causa de la desaparición de un pueblo en las montañas de Qilin, China. Una historia de bizarre en el este de China, extrañamente esto también se produjo en torno al 13 de octubre. Como ustedes saben, un montón de sucesos extraños y avistamientos se han producido en China. Recientemente a menudo se rumoreaba que parte de las pruebas secretas de misiles avanzados. Existiría la posibilidad de que esto pueda estar relacionado con estos eventos. Al parecer, en las montañas de Qilin, a las 4 de la mañana, varios de los pueblos empezaron a desaparecer. Después de una luz brillante, apareció sobre el pueblo. Ahora el ejército ha bloqueado el acceso a toda la zona. John, las noticias, el 13 de octubre en un fondo de Qilin, pueblo de montaña, durante la noche, los mensajes en la red, Fetch One, confirmó la noticia: al final de un pueblo todo desaparece durante la noche, hay un gran número de tropas en la escena. Nota de Real UFO, toda esta historia aparece un poco inconexa. Estamos a la espera de más detalles que salen de la región. Aquí hay un video de la luz azul que emana de la zona fuertemente acordonada por el ejército cerca de la montaña. Bueno, hay un video en YouTube y ahí termina la información. Esta información seguramente mañana vamos a tratar de ampliar, pero además lo vamos a limpiar. El video es muy interesante, muy impresionante, y lo vamos a colgar en nuestro blog de eltiempo.com, porque entendemos que es una noticia primicia y preocupante, muy preocupante. Vamos a ver qué sale en horas más de todo esto. Bien, vamos a al soporte musical que siempre utilizamos para el separador en términos de nuestra editorial, y de regreso estaremos conversando con el amigo y colega Rafa Pal desde España. Ya volvemos. Extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Bien, hoy tenemos como invitado a un colega, ya lo hemos tenido en otras oportunidades en nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Y con él vamos a dialogar de todo esto tan fantástico que está sucediendo, que generalmente en estos últimos tiempos tiene una velocidad de vértigo que prácticamente marea. Pero bueno, los trabajadores de esta realidad, los investigadores, muchas personas están muy felices, esperanzadas, porque finalmente se va a derribar esa etiqueta del loco que todos llevamos sobre nuestras espaldas hace tantísimo tiempo. Rafa Pal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, Jorge, yo la verdad es que me alegro por mí, porque yo llevo esperando esto, bueno, desde que era un chaval y leía los libros de JJ Benítez, pero me alegro también por vosotros, por las generaciones que me habéis precedido, porque desde luego es mucho tiempo esperando, y yo creo que ahora sí que estamos en el camino de que suceda esto que tan alegrado para muchos, y bueno, si somos capaces de unir las piezas de este rompecabezas que se han ido colocando las últimas semanas, creo que vamos a dar unas pinceladas de lo que está a punto de suceder. Pues bueno, los diferentes escenarios. Sí, ¿no? Por supuesto. Estamos ante diferentes escenarios posibles. Pero desde luego, algo está sucediendo, eso se puede decir. De eso se trata, y por eso te agradecemos mucho que nos hayas dado esta posibilidad de conversar contigo. Y podríamos, como punto de partida de los hechos más importantes en las últimas semanas, preguntarte cuál es tu visión sobre esto que sucedió en el Centro Nacional de Prensa de Washington, que no es novedoso, porque en el 2001 Stephen Greer había hecho una cosa parecida, con la diferencia que aquella reunión no se transmitió en directo por la CNN, ¿no? Yo creo que esto ha tenido, por lo menos en Argentina, los medios de prensa se vieron obligados a comentar por lo menos la noticia, cosa que son bien escépticos, y esto nos propone como que algo está cambiando. Pero haznos tu reflexión, por favor. Bueno, pues primero de todo, me siento feliz por vosotros que los medios en Argentina lo hayan reseñado, porque en España las televisiones aquí están sufriendo seguramente la censura más feroz de todo el planeta con este tema. No hay prácticamente, salvo en algún periódico, en las televisiones se niegan sistemáticamente a mostrar por esto. Como bien dices, esto ya no es una novedad, no solo en Estados Unidos, en Chile, que si mal no recuerdo, el año pasado también se reunieron unos cuantos pilotos de, en este caso, de líneas aéreas y de militares, para decir, bueno, sus experiencias con el tema, bueno, con los ovnis. Lo que llevamos comentando hace tiempo, que existe un plan para dar a conocer este fenómeno a la opinión pública, yo creo que es la, bueno, la consecuencia más lógica de esta rueda de prensa que ocurrió en Estados Unidos recientemente. Ahora, la gran cuestión, Jorge, y todos los que nos estáis escuchando, es ver si toda esta, digamos, esta salida del armario, si me permite la expresión, del tema y colocarlo ya entre el gran público, que por supuesto va a tener una incidencia y va a hacer que aquellos que miraban este tema como si fuera, no, despreciándolo, lo vayan a tomar en cuenta, si es con el fin de iniciar ese contacto con otras civilizaciones extraterrestres, o bien es preparar un escenario de bandera falsa, es decir, de un falso ataque extraterrestre, que sería el proyecto, el famoso proyecto Blue Beam, el famoso proyecto el Rayo Azul, que, bueno, pues si ya entramos en harina, bueno, pues los últimos avistamientos que ha habido en los aeropuertos de China, en concreto en dos aeropuertos, y que han hecho que se cerraran esos aeropuertos, las fotografías que se han tomado nos inducen a pensar que no eran naves, eran UFOs, es decir, eran ovnis, eran no identificados, pero no necesariamente de otras civilizaciones, sino de estos proyectos secretos de las bases tipo Área 51, que han desarrollado ya aeronaves de unas capacidades muy superiores a los aviones que tenemos en la actualidad, y en concreto parece que fue el famoso TR-38, que es el ala voladora, pues un tipo de es que llamarle avión ya no se puede llamar así, de una nave con forma triangular, ¿no? Entonces, bueno, como digo, y bueno, con toda la experiencia que gente como tú y que lleváis muchos años en todo esto, pues hay que empezar a no lanzar las campanas al vuelo cada vez que haya un tema UFO, porque, bueno, pueden ser tanto una cosa como la otra. Sí, está claro. Ahora, yo acabo de recibir en el día de hoy, en uno de los tantos colaboradores que tenemos, hay una noticia, no sé si tú la has copiado, referido a esta inusitada actividad de avistamientos y de filmaciones y fotografías en China. Esta es la información que llegó en el día de hoy, establece la denuncia de que habría desaparecido un pueblo en un sector de montaña, no tengo todavía identificada cuál es la región, y que hay un video impresionante en la red, y hay gran sorpresa porque es una pequeña aldea, según denuncian los informantes, que habría desaparecido hace unas horas atrás. Eso ya complicaría mucho más la cosa, ¿no? Me estás dejando absolutamente alucinado, ¿eh? La verdad es que te pido que me envíes esa noticia en cuanto puedas, porque no la he visto. Me parece una cosa, bueno, me deja sin palabras, la verdad. Y bien, cerremos esta comunicación, que vamos a enviar a tu correo la información con muchísimo gusto, Rafa. Sí, sí. Si quieres, yo ya que estamos, te cuento algo que acabo de leer hace una hora en una página que se llama What Does It Mean, que, bueno, es una de las más polémicas en Internet, pero que muchas veces contiene información, bueno, que atan cabos de cosas que han sucedido. Siempre cita fuentes de los servicios secretos rusos, ¿vale? Que ahora mismo, pues, después del Mossad y la CIA, pues son los más, bueno, los más poderosos. Y, bueno, pues habla de que ayer hubo un cierre de todo el espacio aéreo de Nueva York, que comprobó que es cierto, que ocurrió. Lo que pasa es que lo han atribuido, pues, a una serie de incidencias climatológicas, pero vino antecedida de un avistamiento de una nave, bueno, que ha aparecido incluso en alguna televisión local. Yo, bueno, esta noche seguramente lo colgaré en la página, y bueno, la explicación de los servicios secretos rusos es que había sido un incidente similar al que ocurrió, a los que han ocurrido en China, los aeropuertos de China en los últimos meses, que supongo lo habrás reflejado en tu programa de radio. Sí, sí. Lo más alucinante de todo esto es que el avistamiento ha sucedido muy cerca de donde el genial Nikola Tesla hizo su famosa antena, el Garden Drive, si no mal recuerdo, se llamaba así, que hace ya casi 100 años, lanzó una comunicación al espacio. Y quiere decir que toda esta comunicación de proyecto SETI de Carl Sagan con, bueno, sabéis, ¿no? Pues a través de ondas de radio, sí. Bueno, fue una copia de lo que Nikola Tesla ya hizo en su día. Entonces, en este informe ruso venían a sugerir como si este avistamiento, que ya se ha repetido el año pasado, no sería una contestación a ese mensaje que el genial Nikola Tesla, el admirado, el queridísimo Nikola Tesla, lanzó al espacio hace un siglo. Entonces, bueno, uniendo a esto que ha sucedido en Nueva York, si por fin se confirma, aunque bueno, evidentemente no lo van a confirmar los medios de comunicación, pero podemos atar cabos respecto a si ocurrió, bueno, si han coincidido estos dos hechos. Uno, el cierre de los tres aeropuertos del área de Nueva York, y dos, este avistamiento masivo en algunas poblaciones cercanas del área de Nueva York de estas luces, estas naves. Bueno, pues vamos por el mismo camino, están ocurriendo cada vez avistamientos en zonas más concurridas y bueno, con capacidad para que la gente las grabe, y bueno, pues seguimos enfocados en esta ruta hacia el primer contacto, hasta el gran engaño, una de dos. Sí, ahora, Rafa, en virtud y mencionaste SETI, obviamente tú estás informado de esta noticia que apareció semanas atrás sobre que entre la ONU y agregado también mencionado el proyecto SETI, están llegan por nombrar una embajadora que es una astrofísica malaya. ¿Eso también sería un proyecto de falsa bandera, o es que realmente están pasando cosas tan importantes en el planeta, con una actividad inusitada en toda parte del mundo, porque no solamente China tiene tantos avistamientos, o es que esta gente definitivamente se está preparando para que si le explota el problema a la cara, no los agarre tan desprevenidos? A ver, esa pregunta tiene varias respuestas, aparentemente contradictorias, pero que no lo son, porque las posibilidades son varias. El hecho de que la ONU elija a un representante, un diplomático, bueno, representando a la humanidad, sentando en cuanto a la ONU hasta donde estamos, es la organización que aglutina toda la humanidad, es algo de lo que se viene hablando desde hace años. No es algo extraño para mí. A mí me sorprendió que se publicara, pero como tal, no me parece extraño en tanto cuanto uno conoce, como conocemos los que seguimos esta información, que es un hecho real, cierto, y que ha habido ese contacto desde hace ya no solo años, sino siglos. Entonces, uniendo esta noticia con el descubrimiento de tantos exoplanetas con capacidad para albergar vida, que se está publicando un día sí y otro también en la prensa oficial, el hecho de que se plantea a nivel gubernamental qué ocurriría en el caso de que fuéramos visitados por otras civilizaciones, es decir, desde el punto de vista estrictamente político, es algo razonable. O sea, para eso están los gobernantes, ¿no? Pues para anticiparse un poco los hechos y prever lo que va a suceder. Ahora, ya, primero, que esa noticia haya resultado ser falsa, aunque no está muy claro cómo se la pudieron colar al Sunday Times, que es uno de los periódicos más importantes. La astrofísica ya existe, y la astrofísica ha estado en un congreso de astronomía en Londres en fechas posteriores a esa noticia falsa, en la cual en esa conferencia de la Royal Society of Astronomy se iba a debatir precisamente el tema de los exoplanetas. Entonces, bueno, si unimos todas estas informaciones y todo lo que vamos comentando, más las declaraciones de Stephen Hawking de hace unos meses sobre el tema extraterrestre y tantas cosas que están circulando, bueno, tenemos un batiburrillo en el cual, bueno, algo está sucediendo, y yo creo que nos están diciendo a prepararnos pues para esa eventualidad. Sí, a mí lo que me llamó poderosamente la atención es que la noticia salió, desmentida ahora después, tanto por la ONU, por un integrante de la ONU, y también por la doctora, pero a mí me llamó poderosamente la atención, como muy bien lo mencionaste, Rafael, que el medio de prensa que la puso al aire no es un medio de prensa amarilla, ¿no? Es un medio muy bien conceptuado por su seriedad, por su rigor periodístico. ¿Qué pasó? ¿Se escapó la noticia? No, la publicaron demasiado pronto. En prensa, y esa noticia no se te puede colar. Esa noticia ha tenido que venir ya una fuente. O sea, el periodista no se lo puede haber inventado. Ponle que tú eres un periodista que trabajas en Londres, en el Sunday Times, alguien te tenía que contar eso. Te ha tenido que venir por una agencia de comunicación. Porque hay que decir que eso salió en Europa Press, también que es una agencia de comunicación española, apareció en diferentes lados. Entonces, sigamos la pista para atrás, y esa agenda de comunicación no se va a inventar eso. Alguien la ha tenido que proporcionar esa información, y sobre todo porque estaba basada en datos verídicos. O sea, la astrofísica esa existe. No es una invención. Entonces, como digo, el periodista al final repite lo que otro le ha dicho. Entonces, ahí hay alguien que ha intentado y conseguido lanzar lo que en España se llama un globo sonda. Un globo sonda, en términos políticos, es cuando el gobierno lanza una propuesta de ley que sabe que va a ser impopular y lo lanza y luego de la siguiente, ¿vale? Dice, voy a lanzar este impuesto. Cuando veo que la gente reacciona así, lo desmiente y luego a los meses vuelve otra vez con la misma historia. Eso es un globo sonda, es una noticia aparentemente desmentida, pero que va calando en la opinión pública. Estos son técnicas de sociología de masas. Entonces, para que la gente acepte determinadas cosas, primero se va haciendo poco a poco. Es como, no sé, cuando puedo hacer un chiste, como una pareja se quiere separar y no se lo dice buenas a primeras, sino le va diciendo, oye, pues esto no va bien, no sé cuánto, le va lanzando las cosas para que se vaya preparando. Pues esto es un poco así. Claro. Claro, de cualquier manera, Rafael, y tú que también eres una persona que haces un formidable manejo de todo lo que se mueve dentro de la red, con muchos investigadores estamos viendo que tenemos que tener la suficiente autocrítica y mesura con todas estas noticias, porque hay noticias que vienen encontradas, y yo creo que en definitiva puede ser lo que dicen varios de los colegas, que están pulsando un poco con estos globos sonda, como tú lo llamas, cómo reacciona la sociedad ante semejante de noticias. Yo creo que en definitiva, objetivamente, me parece un acto de sensatez, ¿no? Si están actuando realmente así, no lo sabemos. Sí. Y bueno, pues ahora vamos a ser nosotros los que vamos a tener que, bueno, que capitalizar un poco esa información, porque está claro que el ámbito de la ufología, como ya te dije creo en otra ocasión, pues se va a convertir en un tema político, y bueno, pues van a venir a nosotros a pedir ayuda de alguna manera para preparar a la población para este eventual contacto. Ya que estamos hablando, si me permite, te voy a dar una noticia que acabo de leer en el periódico, en el periódico ABC de España, abc.es, y lo metéis ahí en internet y pone: ovnis madrileños siembran el pánico en Manhattan. Y la ley, ¿sabes por dónde, Rafael? Por los informes de Google, que vienen todos los días, y me llamó curiosamente la atención, cuando me metí en información textual, bueno, tomaron alguna promoción que hizo el Ayuntamiento de Madrid, que ha hecho una campaña y han lanzado globos para promocionar el centenario de la Gran Vía madrileña. Fíjate tú, para ir a Nueva York para promocionar eso. Y la policía de Nueva York recibe decenas de llamadas alertando la presencia de objetos volantes no identificados. O sea, por un lado, fíjate la paranoia que hay en Nueva York con este caso, claro, porque no dicen que ya venía de lo que había sucedido antes, claro. Y luego, por otra parte, no sé, esto del Ayuntamiento de Madrid, a cuento de que empiezan a lanzar esos objetos que evidentemente van a causar, tal y como está el patio, rumorología entre la población. O sea, que es que el tema está por todas partes. Sí, sí. Mira, te cuento una anécdota, Rafael, que ocurrió hace unos días atrás. Acá un importante medio radial con un periodista muy reconocido. Estaban tratando de entrevistar a una persona que era un policía retirado, ya que su hermana y la pareja de su hermana habían desaparecido en una zona de campo acá al sur de Córdoba. Y bueno, el hombre se manifestaba absolutamente impotente para decir qué había pasado, ¿no? Estaban buscando noticias de una desaparición extraña. El periodista no tuvo más ocurrencia que decirle: ¿y no manejaron la hipótesis ovni? Y el hombre le respondió: vea, yo pensé que estábamos en esta entrevista era seria, ¿no? Y bueno, lo serio es que estas dos personas aparecieron asesinadas hace unas horas atrás en una laguna cercana donde desaparecieron. Lo que tú decías, Rafael, hay una especie de paranoia con toda esta movida, y quizás a lo mejor algunos medios de prensa lo están abordando de la peor manera, ¿no? No, espérate, es que hay otra cosa por aquí, ya que citas ese tema del secuestro. He leído varias noticias, de todo lo que leo durante las semanas, que me inducen a pensar, Jorge, que una de las maneras de poder lanzar este Blue Beam, va a ser masacrar a la población con el tema de las abducciones extraterrestres por parte de extraterrestres malos, ¿vale? Sí. Esta información, que dentro del mundo de la ufología la conocemos hace tiempo, sí, van a masacrar con ese para hacer creer a la población que todos los extraterrestres son malos. O sea, que lo que me acabas de decir, esa noticia no es ninguna tontería. Es que creo que van a aparecer más noticias y te invito, y a los que nos están siguiendo esta emisión, que continúen esa pista que les estoy dejando, porque creo que por ahí va a ir un poco la narrativa de esta bandera falsa. Van a empezar a ver muchas informaciones, aparte de películas. No sé si sabes que se avecina otra sobre el tema extraterrestre, también con invasión. Sí, entonces sí, no me acordaré muy bien cómo se llama, pero me parece que está para estrenarse. Sí, yo digo que lo de siempre, yo no sé tu visión sobre esas cuestiones, pero yo, que es un elemento que he observado mucho tiempo, inclusive en nuestra oficina de informes recibe mucha gente, somos un centro turístico y la gente viene atraída por todos los fenómenos que se han producido acá. Y a veces la gente manifiesta temor, ¿no?, sobre la temática a pesar de que les apasiona. Y yo siempre le digo, pero ¿cómo no van a tener temor si tenemos 60 años sobre nuestras espaldas donde el extraterrestre de Hollywood siempre nos viene a destruir y a quedarse con el planeta? Pero me da la sensación como que en los últimos tiempos la gente está cobrando una intelectualidad diferente sobre la temática. Lo mira con mucho menos recelo que antes. De cualquier manera todavía podría producir pánico, sí, en un segmento de esta sociedad. Pero bueno, yo creo que, Jorge, sí. Aquí va a ser muy importante ver cómo nos han mentido en todos los ámbitos de la vida. O sea, por ejemplo, conocer la verdad sobre el 11S, que fue un atentado perpetrado por instancias dentro del gobierno americano, sí, que claro, va a poner a mucha gente la tesitura de pensar que si me han mentido con esto, es decir, si los que eran buenos son malos y los que eran malos están a servicio de los buenos, aquellos que nos están diciendo que son malos quizás sean buenos. Y aquí nos vamos al tema extraterrestre. O sea, que la gente va a tener que hacer pensar a la inversa. Entonces, yo creo que eso va a ser la puerta para que la gente se plantee que realmente, aparte de que puedan haber unas extraterrestres pues con malas intenciones, puede haberlos también buenos. Y aquí ya nos metemos en el tema de la espiritualidad, porque realmente, como decía el otro día con un amigo, comentábamos, a quien más le interesa que la gente sea atea es a los satánicos. Sí. Porque así el demonio, el mal, el Satanás, como quieras llamar, puede campar por sus anchas, porque si no existe Dios, tampoco existe Satanás. Entonces, para Satanás es muy bueno. Ahora, cuando ya la gente despierta, aquí hay un mal, también despierta que haya un bien. Porque eso es algo, bueno, lógico. Entonces, en todo esto va a tener mucha importancia el tema espiritual y, bueno, que la gente vuelva a creer en el bien, que es el problema que tenemos ahora, que es que la gente, claro, entre la locura que estamos viviendo, que no hay ley ni orden en el planeta, que un país ha podido invadir dos, generando 1,5 millones de muertes, me parece, entre Afganistán e Irak, sin que haya ninguna organización que le pueda parar los pies, pues claro, la gente dice aquí manda el mal, como es verdad. Como digo, todo este tema extraterrestre se va a convertir, o sea, la política y la espiritualidad se van a convertir en una sola, al final. Ahora, hablando del bien y del mal y las cuestiones religiosas, es otra cosa que es verdaderamente sorprendente, cómo el Vaticano desde hace bastante tiempo se va ubicando en el centro de la escena, ¿no? Con toda la actividad del padre Gabriel Funes, las reuniones con científicos, todas aquellas declaraciones que hacía Monseñor Corrado Balducci, eso también entraña todo como un paquete de noticias o de posiciones filosóficas que van orientadas. Yo en lo personal creo que en un futuro hacia algo positivo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hay que entender que en el momento que aparezcan unos seres con unas capacidades tecnológicas superiores a las nuestras y con un mensaje espiritual, las religiones desaparecen. Sí, porque yo tengo que las religiones se basan en un enfrentamiento en el que yo tengo la verdad y tú no. Y en el momento que esos seres aparezcan, y bueno, que independientemente de que venga asociado a la aparición la reaparición de los profetas de todas las religiones que se iban esperando para estos tiempos, evidentemente esta gente que han sido, digamos, los interlocutores únicos con Dios, pues ya no tienen papel. Entonces, a mí me hizo mucha gracia y me hizo reflexionar esto las últimas declaraciones del astrónomo oficial del Vaticano, que por cierto quiere decir que el Vaticano tiene el telescopio más potente del mundo. Sí, señor. Acá y en Alaska. Claro. Entonces, aquí lo que le quería decir es que Continuando con otras declaraciones de Balducci, de algún otro, o Funes, o este argentino también, que estaba ahí en el, como astrónomo, podría decir que si, que habiendo seres extraterrestres, también se daría la primera comunión. Como diciendo, sí, estamos sí. preparando ya para el momento en el que si hay, oye, que nosotros vamos a seguir trabajando también, que a esto también les pasamos por el Vaticano, ¿no? Y esa es la reflexión que yo hago. Yo creo que se están preparando para esto y dicen, bueno, es que, oye, no nos van a quitar el dinero, ¿a qué nos vamos a dedicar nosotros, ¿no? Sí, yo escuché, leí las declaraciones de una jerarquía del Vaticano, pasado todas estas posibilidades de la vida extraterrestre, la posibilidad de que puedan llegar, que se tenían que preparar para bautizarlos. Yo dije, ay Dios mío, no, mejor que no, no. No creo que estén por la labor, la verdad. No creo. Bueno, Rafa, ya en el final, ¿qué es eso que el señor Daniel Muñoz te clonó? Bueno, pues una de tantas cosas extrañas que me suceden, pues alguien me envió un link a un vídeo en el YouTube de un periodista del cual yo he oído hablar, porque sí, porque estoy en este ambiente, y bueno, igual que había oído hablar de ti antes de conocerte, pues he oído hablar de Daniel Muñoz, pero de luego nunca he hablado con él. Como he dicho, pues el único periodista con el que tengo trato en México ahora mismo es con Johan Anguía. Johan, sí. Sí, pero bueno, pues este hombre se ponía a hablar del Club Bilderberg, mezclando churras con merinas, diciendo algunas cosas que muy poco consistentes, afirmando encima que había sido él financiado por Laurence Rockefeller, y de pronto da la conexión a un reportero que le llama Rafael Palacio Rafatal y que es un buen amigo suyo, y bueno, aparece otra persona que no soy yo. Entonces, claro, ni habla nunca con este hombre, y por supuesto la persona que aparecía allí era yo, que incluso es un periodista que se llama Luis Fernando Sosa o algo así, que yo creo que incluso a él la han podido utilizar, no sé hasta qué punto si trabaja para Daniel Muñoz, pero desde luego, pues esta persona, pues desde luego deja muchísimo que desear, porque ha sido pues una metedora de pata detrás de otra y una mentira detrás de otra y injustificable. Entonces, bueno, pues simplemente la verdad es que son tiempos en los cuales hay que diferenciar el trigo de la paja, y bueno, pues a Dios gracias todo este ámbito ufológico en habla hispana, yo creo que estamos bastante conectados entre nosotros, y bueno, pues por la importancia de lo que va a suceder es importante apartar a los que no son de fiar, porque imagínate si este señor dice las cosas que está diciendo sobre mí, pues qué cosas se puede inventar cuando llegue ese momento. Entonces, bueno, pues será simplemente reseñarlo, ¿no? Pero aparte de eso, me causó mucha gracia porque yo vi el video, me lo mandó mi productor de noticias, y se parece bastante a ti el señor este que está ahí dialogando con Daniel Muñoz, ¿eh? Ah, sí, bueno, claro, es que yo no me veo parecido, pero como vean... No, digo que no, algo parecido, aquí tiene algún perfil de tu fisonomía para aquellos que te conocemos. Claro, para vos no te reconoces, pero para quedar teniendo así un pantallazo de Rafa Pal, se lo pudo haber confundido. Yo me sorprendí mucho. Entonces es que sí que lo han hecho a posta. Entonces, si vosotros me habéis parecido a ese hombre, entonces sí que lo han hecho a posta, lo cual es más grave todavía. Bueno, es que lo han hecho a posta está claro, porque es que no puedes presentar a una persona que no conoces y que no es él. Sí, no. Y si le conoces, y sabes que no es él. Y si es tu reportero, ¿cómo puedes decir que es otra persona? Es que no tiene ni pie ni cabeza, la verdad. Mira, a lo mejor se me ocurre, ¿no? Y lo pienso ahora mientras dialogo contigo. Está claro que hay una interna en México muy grande entre todo el equipo de Jaime Maussan, al cual pertenece el amigo Johanna, que nos acompañó el año pasado en el Congreso, con el señor Daniel Muñoz y otros investigadores, que son cosas que yo no entiendo por qué priorizamos a veces las cuestiones de protagonismo personal y no la realidad de la importancia del tema, ¿no? Pero me pareció un acto fallido fenomenal, porque tú eres una persona muy conocida en la red, y no sé cuál habrá sido la estrategia de lo que hizo el señor Muñoz con eso, pero me pareció realmente un hecho lamentable. Bueno, ya te digo, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Entonces, bueno, tiene que haber solo gente impecable informando estas cosas, porque hasta hace unos años esto era una cosa de locos, pero es que se va a convertir, como estamos diciendo, es el asunto fundamental del planeta Tierra. Entonces, no puede haber personas sin una ética intachable informando estas cosas, porque entonces son los que van a dirigir a las personas hacia el miedo, hacia el pánico, hacia la desinformación. Y bueno, como digo, bueno, pues de nosotros se trata digo, de toda la gente que estamos informando, de empezar a sacar de en medio a la gente que no está a ese nivel de ético y de impecabilidad, que diría Castaneda. Tú sabes, Rafael, que hace muchos años que tengo esa posición ante nuestra tarea. Yo no soy investigador, soy solamente un aficionado al periodismo que hace periodismo con un tema tan desacreditado, controvertido, con a veces más interrogantes que respuestas. Pero siempre, por respeto a la gente que pueda acceder a nuestra tarea, tratamos de decir quién es quién, para que nadie se engañe. Porque si no, estamos haciendo un flaco favor a las personas que confían en nosotros. Y tú dijiste algo muy cierto, y alguien muy sabio lo dijo hace muchos años: por sus obras los conoceréis. Y realmente la gente ya ahora no se come tanto cuento como con el tema de los contactados y con todas estas personalidades que exhiben un protagonismo a veces hasta ridículo, ¿no? Pero bueno, yo creo que las cosas se van a ir encuadrando. Es parte de nuestra responsabilidad, Rafael, también, que nosotros pongamos nuestro granito de arena para que la gente no se confunda. Y todo bien, seguramente llegará en su momento a buen puerto. Sí, yo, mira, hay una cosa que tú estás diciendo que a mí me parece muy, pues muy loable, que es mantener la duda, no asegurar nada, que sabes cosas que no sabes, porque realmente, por mucho que hayamos investigado todos estos temas, al final hasta para nosotros va a ser algo absolutamente novedoso. Y bueno, yo oigo a todo el mundo, a mucha gente que no tiene, bueno, que lleva muy poco en este tiempo, en este tema, que de repente ve unas luces y ya sabe si son de un gobierno secreto, extraterrestres o tal. O sea, hay que ser sinceros, y es que, y manejar la duda hasta que podamos decir que algo es cierto, ¿no? Porque realmente estamos enfrentándonos a algo que es un absoluto misterio. Y ahí está la gracia precisamente del asunto, en el misterio, ¿no? En vivir el misterio como, bueno, como un paso hacia otra realidad que se irá aclarando, porque al final lo que yo tengo claro es que el bien se va a diferenciar perfectamente del mal. O sea, por mucho lucecitas y pirámides y espirales que puedan hacer, sí, se acabará discriminando. Yo cuando te oigo, a veces recuerdo una frase que repite con muchísima frecuencia Juan José Benítez, que me distingue con su amistad hace muchos años, cuando él dice: cuanto más investigo, menos sé. Y yo me pongo a pensar, bueno, si es interrogante, que puede quedar para nosotros, ¿no? Pues ahí es cuando una persona es hace grande, José. Sí, una persona que sabe tanto como JJ Benítez, de la cual, bueno, le estamos esperando en algunos de estos congresos en España, que anda como perdido, bastante apartado. Sí. Pero ahí es la grandeza de un hombre. Cuando sabe mucho, dice: mira, no tengo ni idea. Y yo trato de hacer lo mismo. A mí la gente me está preguntando constantemente sobre el 2012, sobre todo esto. Digo: mira, he leído muchísimo, pero digo, no tengo ni puñetera idea de qué va a ocurrir. Sí, sí. Y ahí está la gracia. Para mí es donde está la gracia. Sí. Bueno, para finalizar, porque anoche cuando cerramos el programa, anuncié que íbamos a hacer la entrevista contigo, y un amigo chileno que vive en Taiwán te formuló una pregunta de algo que sucedió esta semana pasada. Si el señor Rafa Pal sabe de dónde nació y por qué el 10-10 del 10. Pues mi propuesta nació de mí mismo. De mí mismo, en una conversación en Caracas con una amiga. Yo, pues, vamos a ver, yo vengo siguiendo todo este fenómeno de la numerología con una raíz espiritual desde hace tiempo, ¿no? Desde que entré en todas estas cosas, y sé que, bueno, pues está haciendo meditaciones por la paz, el 2 del 2 del 2002, el 3 del 3 del 2003, 8 del 8 del 2008. Entonces, bueno, lo que se me ocurrió fue utilizar ese movimiento, esas mentes unidas y corazones alrededor del planeta, pero para un ámbito político, en este caso, para decretar el final de los secretos de Estado. Con esta visión de que el pensamiento crea la realidad, pues dice: vamos a hacer esto. Entonces, bueno, pues propuse esa cita, que al final pues ha sido saboteada de diferentes maneras por la oscuridad al mezclar, pues, bueno, un poco como lo que estamos hablando sobre el tema extraterrestre, al hacer creer a la gente que esto era algo satánico. Entonces, bueno, pues básicamente ha sido eso, y bueno, pues yo creo que ha sido una buena prueba para el Bolín, ver cómo gente de buena voluntad al final se acaba, acaba siendo convencida por las puertas a las que quiero ponerse. Sí, te cuento que acá la distorsión fue terrible. La semana anterior me empezaron a llamar muchos medios de prensa, especialmente de Córdoba, preguntándome. Yo estaba absolutamente ignorante de la realidad. Me nombraron grupos y personas que son de la región, y estaban proponiendo venir a Capilla del Monte porque iban a bajar las naves y se los iban a llevar para salvarlos del desastre del 2012. Bueno, yo creo que eso ha sido una intoxicación. Esta será una de esas noticias falsas porque no, yo conozco el ambiente ufológico y en ningún momento se ha propuesto eso. Esas son noticias que, bueno, si cuando te lleguen, coméntamelas porque yo esto lo detecto fácilmente porque me dedico al periodismo y encima estaba metido en todo esto. Esas son intoxicaciones, sí, precisamente para que la gente no celebre todo esto, ¿no? Entonces, bueno, de este tipo de noticias, mira, está bien que la recuerdes porque va a ocurrir más así. Van a intentar hacer que la gente... Bueno, pintarlos como locos, yo os propongo a los que estáis escuchando que repiséis la película Mars Attacks, Marte Ataca, sí, de Tim Burton, y que, bueno, es una parodia de un hipotético primer contacto, pero me parece que van a intentar pintar las cosas un poco a la manera de esa película, ¿vale? O sea que recomiendo ver esa película otra vez. Sí, además, ¿sabes qué? Yo le recordé en el rumbo, por suerte mi posición se separó de todo lo que se estaba proponiendo acá, y le recordé a todos los medios de prensa, y algunos lo publicaron, aquella gesta dramática del señor Marshall Happlegrave, cuando junto con otras personas que eran sus seguidores se suicidaron para irse en la nave que venía en la cola del planeta Halley, ¿no? ¿Te acordarás de ese tema? Pues sí, esa es otra de las vías que tenemos que vigilar bien, claro, como claro, los raelianos, y que son como la vía, digamos, loca, que se los va a utilizar como, van a pintar, eso te lo digo desde ya, van a pintar a los raelianos, van a ser las únicas personas interesadas en el tema ufológico que van a aparecer en televisión. Y ya empezó a ver algunas cosas, bueno, las manifestaciones de los raelianos, o sea, no sacan a nadie que esté interesado en estas cosas, pero van a sacar a los raelianos. ¿Por qué? Porque como son unos frikis y son... pues unos chalaos, pues a partir de esos van a intentar hacer pensar a la gente que todos los interesados en la ufología son así. No sé si se me entiende. Sí, correcto. Yo no solamente lo entiendo, sino que lo comparto. Yo recuerdo que una vez en Colombia tuve una disputa con un gente del grupo de los raelianos, del señor Claude Borilón, que estaban proponiendo que en una semana, 10 días, iban a presentar ante el mundo la clonación de una niña en Canadá, que le había costado $250,000 a los padres, que le había fallecido hace poco tiempo. Todavía están esperando los padres que aparezca la niña, ¿no? Este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que denunciar. Más allá de que después aparezcamos como tipos que no nos gusta nada, a mí eso me importa nada. Y creo que tengo bien en claro cuál es la línea de mi trabajo y la llevo adelante con todo el equipo que comparte mis ideas. Si alguna vez me equivoco, bueno, pediré disculpas, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices y digo más. Creo que toda la gente que está en el ámbito ufológico nos tenemos que unir para desacreditar a gente que da una imagen sin alma del tema extraterrestre, ¿vale? Y sí, realmente con lo de sin alma, porque los realianos no creen en el espíritu y por eso están tan convencidos de la criogénesis y de la clonación como una forma de alargar la vida. Entonces vamos a plantear bien las diferencias, que ellos pueden decir que están con el tema extraterrestre, pero no es con la gran generalidad del tema extraterrestre, de la gente que sigue el tema extraterrestre, que es por una cuestión espiritual, de elevación de la conciencia. Y yo creo que ahí se podría marcar una buena diferenciación entre unos y otros. Sí, está claro. Bueno, Rafael, con el agradecimiento de siempre y el gusto de haber dialogado contigo, Te seguimos teniendo en la agenda para que alguna vez nos acompañes en alguna reunión que hagamos acá en Capilla. Y te doy una noticia que no sé si la tienes, hablando de los militares, de esa reunión que se hizo en Chile. Una semana después de nuestro congreso, que es 5, 6 y 7 de noviembre en Córdoba, el coronel Ariel Sánchez, que es el director de la Oficina de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Uruguaya, van a hacer el congreso por primera vez, una fuerza aérea, oficialmente hace un congreso sobre OVNIs en la ciudad de Montevideo. ¿Una fuerza aérea militar o...? Sí, militar. Sí. Oficialmente la fuerza aérea de Uruguay hace un congreso oficial sobre la temática OVNI. Cuenta con que te voy a mandar toda la información porque nos han invitado a participar y te vamos a mandar toda la información que sé que va a ser muy interesante. Pues estaría muy bien que se grabara y que se mostrara por internet, ¿eh? Porque eso va a hacer que otros militares también puedan tomar la misma iniciativa, ¿eh? Sí, además te cuento que va a estar Marquito Barraza haciendo todas las grabaciones, tú lo conoces, de Perú, así que le vamos a dar un manijazo impresionante. Bueno, pues ahí estamos nosotros para difundirlo. Bueno, Rafael, un abrazo grande y otra vez muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, pues que la próxima vez que hablemos estaremos un poco más cerca todavía del primer contacto. Ojalá. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Ese grupo estaba proponiendo que semanas más iban a mostrar las pruebas de que esa niña había sido clonada, ¿no? Los pobres padres todavía deben estar esperando que se produzca ese hecho. Es increíble cómo estos cretinos pueden jugar con los cariños, con la sensibilidad de dos padres que se aprovecharon de él porque estaban sumamente sensibilizados con la pérdida de su niña, y yo creo que cualquiera que tuviera ese dinero ante la promesa de estos impresentables también hubiera puesto el dinero. Estas son las cosas de las que hablábamos con el amigo Rafa Pal, y me alegra que comparta con mucha precisión lo mismo que pienso yo sobre esta realidad, en cuanto a que los que tenemos una participación pública, los que hacemos periodismo con esta temática, no sé si a los investigadores le corresponde. Yo creería que sí, pero me quedo con quienes hacemos un trabajo de investigación, pero a nivel periodístico. Hay que denunciar a todos estos cretinos. Le han hecho mucho mal al tema. Han hecho que mucha gente se separe del tema. Porque la gente puede ser tonta un rato, no toda su vida. Lo digo siempre hasta el cansancio. Entonces, yo por lo menos, y me satisface que el señor Rafa Pal, que es una figura muy reconocida en la red y en España, piense igual que yo. O yo pienso igual que él. Cuando nos encontramos con un... Fíjate, lo clonaron. El señor Daniel Muñoz, no sé por qué circunstancia, lo clonó. Puso otra persona, están los videos en la red, pueden buscarlo a través de YouTube, conversando con una persona como si supuesta fuera Rafa Pal. Esas cosas no se hacen. Por nada, ni por ninguna circunstancia se hacen esas cosas. Si no somos serios, quienes trabajamos con esta realidad tan desacreditada, vamos a contribuir a seguir desacreditándola. Entonces, conmigo no cuenten, ¿eh? Yo, a riesgo de que me sigan descalificando por esta mi posición de decir siempre la verdad y no encubrir a nadie de estos cretinos, voy a seguir siendo y pensando exactamente lo mismo. Y 12 congresos realizados, más de 80 personas convocadas de distintas partes del mundo, obviamente también de Argentina. Siempre tuvimos el cuidado de traer a personas que, insisto, más allá de su capacidad como investigadores, sean buenas personas. No digo que no hemos tenido unos dos fracasos, a veces dependiendo de la sugerencia de algún investigador que también estaba equivocado. Pero en líneas generales, el 99% de las personas que vinieron a nuestro congreso, como son estas que van a acompañarnos en noviembre, en el 13º congreso, son personas altamente calificadas en el trabajo de su investigación, sea del nivel que sea o del matiz que sea, pero también personas honestas, honorables, porque eso es lo que queremos transmitirle nosotros al público que nos acompaña. Bien, nada más. Terminamos hoy nuestro programa semanal de radio, Alternativa Extraterrestre. Mañana cerramos nuestra actividad semanal con OVNIs, Destino Final. Tenemos un material, no se lo pierdan, a partir de las 22 horas de Argentina, mañana OVNIs, Destino Final. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo y será hasta mañana a la hora indicada. Muy buenas noches. Thank you.